Ciego, misio, forfai, águila, pato sin un duro, viviendo del pechazo estufao, fulería y rechivato, mal empilchao, sin faso, pobre gato, la morfo procediendo de mangazo. Rechiflao, la aceitosa se me agita, se enmaraña, patea, y hasta la gargantuana desgañita, porque algo tropo mugre se cosea. Salve, vento, menega, llosa, guita, bataraces o duros, lo que sea. La mondonguera de ragú palpita, silba, bronca, la bufa, chilla, grita, por esta crisis rea. Piantaron ya los tiempos del sablazo, hoy va como la mona, y cualquier rantifuso bacanazo que tenía una fija en un mangazo, no añapa un naco ni por la Madonna, y esto es ya fulerazo. Los grilos, que ayer fueron tan chaludos, que largaron la mosca y los morlacos, hoy son pobres cogotes agalludos, pa' la vianda morrudos, pero pa' la menega, flojo y flacos. Vento de mi ilusión, que te escurriste, sin dejar ni el olor de tu esquinazo, batiste, pa' dejarme patuso, fulo y triste, caballero del sable y del mangazo. Vuelve hacia mí, que esgufio en la catrera, la polillo sin fasos, tu remedio hará feliz a mi ilusión ranera, guita del corazón, llosa cabrera, compadecete porque estoy sin medio. Tu ayuda necesito, porque la ando de puro milongueo, pasando hasta el platito. Y araca, que esto es feo. Hoy juno, cuánto vale un mal manguito, hoy lo manjo, mi amor, porque ando reo. Si junás mi bulín, te da pavura, qué negra misiadura. La más honda miseria peliaguda me tiene sin amargos y sin feca. Vení, vento, en mi ayuda. Protégelo a un modesto caradura. No me la des así por la sabeca. Dame corte, guitarra, porque es feo que este mistón gorreo la talle así forfai, ciego y chivato. Araca, que peligra el morfeteo. Soy un froilán, un miserable pato. Para requintar siquiera los tamangos y poder cooficiarme una mateada, añapar el piacer de cinco mangos, chasi formarán por chiflar los tangos. Pero ni eso, ninguno me da bola. Anda pato la errante muchachada, locos por agenciar una chirola. Oh, menega querida, dulce recuerdo de mi errante vida, tan llena de ilusiones. Si me arreglás con cinco patacones, quedará la familia agradecida.